Ella me espera contenta porque sabe de mi amor. Ya he caminado mucho, tal vez estoy por llegar. Estoy un poco cansado, pero eso no importa ya. A bailar, iremos a bailar.